primera vez que mencioné tu nombre. Tú viniste a mi corazón, quitaste culpa y temor. Menciono tu nombre, mis penas desaparecen.